amaneceres rosas, vuelan mariposas y nace un nuevo amor. Alas que se esconden, sonidos que conmueven, nueva ilusión. Tormentas que se cuelan en el alma y mueve lo desierto que se calla. Lamentos que guardamos en el tiempo y entierran todos los malos recuerdos. Momentos que ya nunca volverán. Y apareces tú como brisa de colores que acompaña, como gotas de rocío en la mañana. Mariposas que se cuelan en el corazón, ilusiones que renuevan nuestro interior. Mariposas llenas de vida y color, buscando siempre una nueva dirección. Mariposas que se cuelan en el corazón, ilusiones que renuevan nuestro interior. Mariposas llenas de vida y color, buscando siempre una nueva dirección. En el tiempo y entierran todos los malos recuerdos, momentos que ya nunca volverán. Y apareces tú como sombra de colores que acompaña, como gotas de rocío en la mañana. Mariposas que se cuelan en el corazón, ilusiones que renuevan nuestro interior. Mariposas llenas de vida y color, buscando siempre una nueva dirección. Mariposas que se cuelan en el corazón, ilusiones que renuevan nuestro interior. Mariposas llenas de vida y color, buscando siempre una nueva dirección. Buscando siempre una nueva dirección.